antes que nadie se diera cuenta, se fue a España en un avión. ¡Polaco! Desde Rosario, en Argentina, había un